Miren, el complejo, como vos decías, fue creado en el primer peronismo, en el primer gobierno de Perón, entre el año 46 y el 48. Son 9 hoteles que están en una zona bellísima de la costa entre Miramar y Mar del Plata. Bueno, fueron creados para el turismo social, para que los sectores populares, los trabajadores, tengan la posibilidad de descansar después de la conquista de las vacaciones pagas, que también fue una conquista de esa época de los trabajadores y del gobierno de Perón. Bueno, para que entonces miles de familias, de personas, de trabajadores pasaron durante muchísimos años por ese lugar para permitir el descanso y en muchos casos también para conocer el mar, que es lo que Claro. también le pasa a muchísimos de los jóvenes que asisten al encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria que vos comentabas que la Comisión por la Memoria lleva adelante hace 18 años. Bueno, muchos de esos pibes y pibas no conocen el mar, llegan al encuentro, que es un encuentro por los derechos humanos y la memoria y de trabajo, de reflexión, pero también ese es el contexto, un contexto de digamos, bellísimo, que permite realmente un trabajo muy particular, una experiencia muy particular, y muchas veces no conocen el mar y lo conocen en esta oportunidad. Y bueno, nosotros hace 18 años que estamos ahí, el encuentro de cierre, y particularmente los hoteles 7 y 8, que son los dos que se pretenden entregar a Gendarmería, durante muchísimos años fueron justamente la parte donde nosotros hacíamos el encuentro de cierre. Hasta el año 2017 inclusive utilizamos la Comisión por la Memoria y todos los grupos que conforman Jóvenes de Memoria utilizaron el Hotel 7 y 8, es decir, que no estaban abandonados, como dice la resolución de la Administración de Bienes del Estado que mencionabas vos, que se publicó en el Boletín Oficial. Claro, vos, este sería uno de los argumentos que esgrime el gobierno por los cuales realiza esta entrega. ¿Cuáles son los otros argumentos que justifican supuestamente la entrega a la Gendarmería? Exacto, ese es uno de los argumentos. Y el otro, el argumento, para mí como tremendo, es que dice que esos hoteles justamente no son necesarios ni útiles para los fines de la dependencia a la cual se los desafecta, que es la Secretaría de Turismo, ¿no? Con lo cual están diciendo que la Secretaría de Turismo no necesitaría los hoteles para cumplir sus fines, cosa que es un absurdo porque justamente debiera ser el turismo social uno de los objetivos, el turismo promovido desde el Estado. Bueno, tantas cosas podrían decirse sobre los fines de la Secretaría de Turismo y bueno, según esta resolución, esos dos hoteles no son necesarios para cumplir tal objetivo. María Sí, Elena. efectivamente estaban cerrados y abandonados, pero fueron cerrados y abandonados. Claro. Estaban ahora, estos 2 últimos años, fueron cerrados y abandonados y seguramente están en estado de deterioro porque son hoteles que obviamente tienen muchísimos años, pero cerrarlos y abandonarlos ha sido una decisión y bueno, y eso es crear el propio argumento que se utiliza para esta resolución. Lo otro, que por suerte todo el complejo turístico de Chapalmalal es un monumento histórico nacional, entonces eso hace que el Estado deba consultar y esperar el dictamen o la opinión, que es vinculante según la ley, de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Entonces la propia resolución señala eso, que tienen que elevar la consulta a la Comisión de Monumentos Históricos y debería expedirse. Claro. De todas maneras, no solo la Comisión de Monumentos Históricos no aprueba esta decisión, así como la Comisión ha planteado la defensa de este espacio, muchísimas cientos de organizaciones, de personas, de políticos, de los equipos de Jóvenes de Memoria, los docentes que están permanentemente vinculados y conectados con estas ideas de inclusión social, bueno, también se han expedido masivamente contra esta pretendida gestión de estos dos hoteles a Gendarmería, y nada menos que a Gendarmería, ¿no? Una fuerza de seguridad, eso es también lo tremendo de este intento de ceder los hoteles, y además para actividades pedagógicas, ¿no? Que sabemos que las fuerzas de seguridad, ampliar las potestades, los espacios de las fuerzas de seguridad, no hace más que ampliar el poder de un Estado gendarme y violento que no hace ningún bien ni garantiza en absoluto la ampliación de los derechos, sino todo lo contrario. María Elena, sí. Teniendo en cuenta que esta decisión de que este espacio que estaba destinado al turismo social y ahora sí. La seguridad va en es coherente, digamos, con una línea política de este gobierno, ¿cómo funcionó también hubo cambios en el programa de Jóvenes y Memoria? ¿Hubo cambios en el financiamiento o en el apoyo que tuvieron a lo largo de estos años? Mira, la comisión es un organismo autónomo y autárquico, por lo tanto, las decisiones sobre la implementación de sus políticas públicas, sus intervenciones, dependen única y exclusivamente de la propia comisión. Es un organismo público que recibe fondos públicos y por lo tanto el programa Jóvenes y Memorias para nosotros ha sido siempre una prioridad. Es fundamental lo que se hace en el programa, lo que pasa en el programa, y siempre fue la decisión sostener como una de las líneas prioritarias de trabajo del programa. De todos modos, no ha sido modificada la del financiamiento, es decir, la provincia desde hace muchos años no ha modificado, ni reducido, ni cuestionado la utilización, la entrega, quiero decir, de las partidas presupuestarias. No hemos tenido nunca dificultades, desde hace muchos años que no las tenemos en realidad, no nunca, alguna vez hace mucho hemos tenido, pero hace muchos años que no tenemos dificultades con eso, incluso desde Provincia de Buenos Aires, este va a ser el tercer año que se hace un aporte importante para el transporte de los equipos de trabajo a Chapalmalal. Sí, desde Nación, ya desde la gestión de Mauricio Macri, lo que nos ha complicado es la cantidad de plazas es muy facilitado, es decir, somos tres hoteles al mismo tiempo hasta el 2015, y desde la gestión de Mauricio Macri hemos usado dos hoteles en principio, que eran justamente el 7 y el 8, y por segundo año este sería que utilizamos el hotel 4. Eso ha hecho que el encuentro se extienda muchísimos días porque siguen participando todos los equipos. Es decir, no se han reducido las plazas en el tiempo, pero sí en simultáneo, lo que nos ha obligado a extender el evento. Pero todos los equipos de trabajo han podido asistir a Chapalmalal como siempre. Eso ha estado garantizado y lo hemos podido garantizar. ¿Y han observado algún deterioro, digamos, del complejo turístico a lo largo de todos estos años en que ustedes han realizado el encuentro ahí? Digo, 18 años, seguramente han visto, han visto mucho ahí en el complejo. Sí, hemos visto mucho. En general, te puedo hablar por los 18 años que hemos ido, ha habido mantenimiento, utilización, es decir, nosotros veíamos hace algunos años mucha más actividad, es decir, no se usaban permanentemente la mayoría de los hoteles. Siempre hemos visto la necesidad de hacer, obviamente son, tienen muchísimos años, sus sectores tienen muchos años y por lo tanto el deterioro, la necesidad de mantenimiento es muy importante y no se daba en la medida de la necesidad, o sea, los hoteles requerían y todavía requieren porque no se han hecho grandes mejoras, requieren de un, yo no conozco nada de trabajos de infraestructura, pero las condiciones a veces uno veía que era necesario obras importantes, no solo pintura, esas cosas se hacen permanentemente, se hacían, o sea, se mantenía, pero a veces, bueno, había, no sé, habitaciones clausuradas, por ejemplo, por temas más graves como de filtración o de las cañerías, y eso ha sido, seguramente es muy costoso, pero ha sido un problema bastante extendido. El edificio tiene una fortaleza impresionante porque esos edificios construidos hace, en esa época eran otros los materiales, otros los criterios de construcción, y la verdad que la durabilidad es llamativa, es impresionante, hasta el mobiliario de la época que todavía está en buen estado, es muy impactante, y realmente que sea monumento histórico es muy, muy necesario y muy justo por todo lo que ahí ocurrió, ¿no? Porque la idea del monumento histórico también tiene que ver no solo con lo material, esto que yo te mencionaba, sino, bueno, con el uso, con el cuándo se creó y por qué, digamos que es un acervo cultural y social y hasta político, te diría, de nuestro país y de nuestra sociedad, es parte de lo que hace que determinados espacios, en este caso Chapamán, sean declarados monumentos históricos. Y además el propio decreto que así lo declara, da cuenta de todo esto, de lo que socialmente significa no solo de la belleza del lugar y de su materialidad, ¿no? Lo que pasa ahí es muy significativo, y lo que ha pasado estos 18 años, particularmente en Provincia de Memoria, es muy significativo para generaciones, te diría, de jóvenes. Nosotros estimamos que han pasado ya 100.000 jóvenes por demás Provincia de Memoria, y ha sido un espacio de construcción muy, muy significativo. Por eso masivamente se han expresado organizaciones de derechos humanos, organizaciones docentes, los propios jóvenes, si vos observas nuestras redes ahí, los y las jóvenes, bueno, vuelcan su enojo con esto, porque realmente lo que ha pasado todos estos años es muy, muy importante para muchas generaciones, y esperemos que lo siga siendo. Esperemos que lo siga siendo, y también, bueno, esta decisión del gobierno es un mensaje bastante claro y es bastante simbólico. Vemos la entrega de este espacio tan significativo, claro, para los sectores populares, a la gendarmería. Bueno, María Elena, te agradecemos mucho la comunicación para Radionauta, y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con esto que vos nos contabas, con la intervención de la Comisión de Monumentos Históricos, cómo se expide, para ver si realmente se efectiviza esta entrega. Y todas las presiones que espero que las distintas expresiones públicas y políticas han realizado, todo esto esperemos que haga reflexionar y dar marcha atrás con esta decisión.